ML Noticias de Abajo. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de abajo ML, o si lo prefieres, Skype de abajo ML. Correos electrónicos noticias de abajo ML arroba gmail.com y noticias de abajo ML arroba riseup.net. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote, en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad, por la voz de Villarradio, en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo, en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos por comenzar el noticiero Noticias de Abajo. Esta es la emisión del 7 de marzo del 2016 y bueno, vamos a tener información de los diferentes medios libres que comunican desde diferentes lugares, espacios y colectivos en diversas partes del país y de algunos otros países. Bueno, vamos a tener la siguiente información. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Tenemos como la columna mañanera, tenemos el repudio al asesinato a la activista ambiental Berta Cáceres en Honduras. Y tenemos también la información que nos comparten de otros mundos y de Amigos de la Tierra. También tenemos alguna reseña de lo que ocurrió en el meeting del 4 de marzo. La semana pasada, que ocurrió acá en el Distrito Federal, en donde pues se exigió justicia para Berta Cáceres y seguridad para Gustavo Castro, que él todavía se encuentra en Honduras en una situación muy complicada. Bueno, vamos a escucharlo en unos momentos. Tenemos en las columnas, tenemos en la sección de Rompiendo Fronteras, tenemos desde Argentina una movilización masiva de maestros que finalizó en represión allá en Santiago del Estero. Y tenemos también otra nota, esta de Caos en la Red. Grupo neonazi apuñala gravemente a dos jóvenes antifascistas. Lo vamos a tener en unos momentos. Tenemos también desde el País Vasco, detenida en Zarautz, una joven independentista. Vamos a escuchar este caso. Tenemos una nota sobre la despenalización del aborto en Chile. Esto es de Rebelión y la nota se llama El Día Triste, las mujeres pueden mentir. Vamos a escucharlo en unos momentos. Tenemos también un artículo de Mumia Abu Yamal que se llama Hijos de la Perdición, que nos comparten los amigos de Mumia. Tenemos también en la columna desde el ombligo del monstruo, la siguiente información. Bueno, y lo que les hemos preparado y buscado en las redes de medios libres para las noticias nacionales o desde el ombligo del monstruo son las siguientes. Y bueno, pues continúa la búsqueda de los normalistas desaparecidos por parte de sus padres, por parte de sus familiares, y ahora pues las pesquisas los han llevado nuevamente a Iguala, y en los días pasados, bueno, pues estuvieron haciendo recorridos por ese municipio del estado de Guerrero en la búsqueda de sus hijos. Y bueno, pues hay avances, hay esperanzas, así que bueno, pues vamos a estar platicando de ello. También vamos a tener información acerca del movimiento magisterial, el movimiento de maestros en México, que esta semana hubo bastante movilización, y en particular la movilización que se dio de maestros allá en Oaxaca. bueno, pues donde terminó este enfrentamiento con la policía, una actitud sumamente autoritaria y represiva la del gobierno mexicano hacia los maestros y más hacia los democráticos que se organizan en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, pues eso también responde un poco a esta agresión laboral, a esta agresión de los trabajadores de la educación con el despido de más de 3.000 maestros, y corrieron a maestros activos en clase, no a los aviadores del Bester, no a los burócratas de Nuño, sino están corriendo a los maestros particularmente que salen a marchar, que salen a organizarse. Y bueno, pues también vamos a tener información acerca de las actividades que ya empezaron en torno al Día de la Mujer, el próximo 8 de marzo. Bueno, pues en Ecatepec, uno de los lugares donde más feminicidios hay en México y en el Estado de México y en todo el país en particular, pues es Ecatepec. Y y hubo jornadas este pasado fin de semana, ni una asesinada más, nos trae el titular de Más de 131, que nos obsequia también varias fotos de esta actividad al bordo de un río de aguas negras donde se han encontrado varios cuerpos de mujeres. Ahí se hizo esta actividad. Y también tenemos un poco de numeralia, los datos del terror allá en Ecatepec, uno de los lugares más violentos del centro del país. Y es un artículo de Regeneración donde nos dice Ecatepec, un lugar donde camina la muerte, y que nos trae varios datos estadísticos. También tenemos un pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena que se reunió el pasado 24 de febrero y que, bueno, pues ahora los compañeros de Comán y Lel nos comparten este texto donde hablan, donde se pronuncian contra los despojos territoriales, contra los proyectos de muerte y por el repudio de la rearticulación de grupos paramilitares y por la libertad de los presos políticos. También vamos a tener, ya para cerrar, la columna caminera, bueno, pues está dedicada al 8 de marzo. Vamos a tener varios audios dedicados al tema de la mujer. Vamos a escuchar un audio de Radioteca que nos habla sobre la historia de cómo se construye el 8 de marzo en el imaginario colectivo y popular. Y también vamos a tener un audio de la Asamblea en el CIDESI por la defensa de la Madre Tierra y por la participación de las mujeres. Así como también vamos a estar recordando un poco los textos que han estado saliendo últimamente y compañeras que han estado luchando desde la trinchera de lo popular, pero bueno, pues siempre reivindicando su lado de derecho como género de mujer. Así que bueno, pues vámonos con más información. Esto sería el menú que les ofrecemos para el día de hoy en esta edición del 7 de marzo del 2016, que esperamos sea de su agrado. Y pues sin más, vamos a arrancar ya con las noticias. Vámonos a un corte musical y regresamos con ustedes para ya iniciar este bloque noticioso. La entrega, la empresa. si desapareciera. Hay miles de cerros que acompaña mi casa. No sé si vale la pena venderlo por dinero, venderlo a un poderoso que no valora nada. Pero hay algunos que se olvidan de dónde viene su alma viva, quién es su Real Madrid dueña, que por dinero la empeña, la entrega, la empeña, la entrega, la ensucia, la quema. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Bueno, pues vamos a entrar a nuestra columna mañanera. Esta columna está dedicada a el repudio al asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres en Honduras. Esto ocurrió la semana pasada, el 3 de marzo, en donde, pues bueno, esta compañera fue encontrada asesinada. Entraron personas armadas a su casa y pues fue un asesinato pues a todas luces realizado con toda la impunidad. Y bueno, pues han habido muchas muestras de repudio en muchos países, en muchas organizaciones, también muchas organizaciones se han pronunciado en contra de este tipo de acciones, y sobre todo pues por el cariño también que se le tiene a esta compañera. Desde muchos lugares, muchas organizaciones han manifestado el cariño, la admiración y el respeto que se le tiene a esta mujer, que pues se ha ganado a pulso luchando su cariño. Hubo una marcha multitudinaria en Honduras en donde miles de personas asistieron. Es una marcha muy grande, muy nutrida. Han habido muestras de solidaridad en diferentes países. Radio Temblor nos comparte también algunas acciones. Pueden checar su página de Radio Temblor, y bueno, pues ahí tienen muchas notas sobre este caso de Berta. Bueno, voy a leer un comunicado urgente que salió el domingo 6 de marzo, en donde pues impiden la salida de Gustavo Castro de Honduras. Gustavo Castro era la persona que estaba con Berta en el momento de su asesinato, y por lo tanto pues es una persona que corre mucho peligro, y que bueno, pues el Estado hondureño no ha dejado salir del país, debido a que pues sí es un testigo clave, pero también pues un testigo clave de un crimen que pues se realizó pues con toda la impunidad y con toda la intencionalidad, siendo que pues esta mujer, como luchadora social, pues pues compromete, ¿no?, a muchas empresas, y compromete al accionar pues del Estado también hondureño. Bueno, este comunicado que saca Otros Mundos el día domingo, pues es lo que dice, es que pues el defensor de dice: hoy domingo 5 a.m. el mexicano Gustavo Castro Soto, defensor de derechos humanos, herido durante el asesinato de Berta Cáceres, fue interceptado por autoridades hondureñas en el puente migratorio del Aeropuerto Internacional de Tegucigalpa, Honduras, cuando intentaba abordar el avión que lo traería de regreso a México. Comunicamos que Gustavo Soto Castro Soto, coordinador de Otros Mundos y Amigos de la Tierra, continúa en Honduras y sigue siendo un riesgo de seguridad para su persona. La embajadora y el cónsul mexicano tuvieron que resguardarlo en el carro oficial para llevarlo de regreso a la embajada. Seguimos sin conocer con claridad cuál es su estatus o bajo qué fundamento sigue retenido por las autoridades hondureñas. Recordamos que Gustavo es víctima y exigimos un trato que resguarde su integridad física y psicológica. no como un presunto más. Fue herido durante un atentado como resultado de asesinato contra la líder Berta Cáceres. Pedimos a las organizaciones y defensores de derechos humanos que vigilen la situación, ya que Gustavo Castro fue víctima en un intento de asesinato en este país, en un contexto de violencia generalizada. Y bueno, se cita a una conferencia de prensa el día de hoy, lunes 7 de marzo, a las... se canceló esta conferencia de prensa. Pero bueno, pues vamos a escuchar el audio que sus hijos pues realizaron en una entrevista con Desinformémonos, y tenemos también un audio de la acción que se realizó el jueves aquí en la Ciudad de México, en la Embajada de Honduras. Mi nombre es Berta Isabel Zúñiga Cáceres, soy hija de Berta Cáceres Flores, y en la mañana de hoy recibimos la terrible noticia de su asesinato por parte de dos personas desconocidas a la una de la madrugada en su casa de habitación en La Esperanza, en Tibucá. ¿Qué información tienen hasta este momento? Bueno, hasta este momento, que fueron dos personas desconocidas, sabemos que hay una persona que es un testigo que presenció el asesinato, que ella recibió 4 balazos y que fue llevada en la mañana a la morgue de Ucigalpa para hacerle una autopsia y pues hacer como... sacar la información respectiva con respecto a cómo fue su asesinato y tratar de encontrar a los responsables del mismo. ¿Ustedes, Berta, a quiénes responsabilizan si es que ya tienen algunos indicios de que responsabilidad de algo? Bueno, nosotros sabemos que en Honduras es muy fácil pagar a personas para que cometan asesinatos, pero sabemos que quienes están detrás de esto son otras personas poderosas que con dinero y todo, pues un aparato que les permite cometer estos crímenes. Yo personalmente responsabilizo a la empresa DESA, constructora de la represa hidroeléctrica Aguas Arca en la comunidad de Río Blanco, que en reiteradas oportunidades la amenazaron indirectamente o directamente, que habían pagado a sicarios en varias oportunidades para asesinarla. También al gobierno de Honduras, ya que desde el año 2010 dieron una cantidad exuberante de concesiones hidroeléctricas, de concesiones para la minería, la explotación minera, que afectan a todas las comunidades, y pues ellos también son responsables por dar estas concesiones sin el respeto a la opinión de las comunidades que son las afectadas, las que sufren estos proyectos, que les roban el agua, que les destruyen su hábitat funcional, pero también a la policía, que ha sido cómplice, al ejército de Honduras, que ha sido cómplice de su asesinato, defendiendo la propiedad privada, defendiendo los intereses de esta empresa precisamente. Y también responsabilizamos categóricamente a los que financian estos proyectos, como ser el Banco Holandés, el Banco Finlandés, el Banco Centroamericano de Integración Económica, a USAID y todos quienes están financiando estos proyectos de muerte. Que bueno, el asesinato de mi madre es uno más de los asesinatos que se cometen por la lucha contra esa represa hidroeléctrica Aguas Arca. Y más allá de eso, también es responsable este sistema capitalista, patriarcal, racista de muerte que fomenta por todo nuestro continente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Lamentablemente hoy nos reúne la pérdida de una gran mujer, una gran luchadora que desde su organización y desde el pueblo Lenca ha tenido ya muchos años defendiendo el territorio, defendiendo la vida de los pueblos. Una vez más nos encontramos tristes e indignados porque el gobierno, los gobiernos neoliberales, apoyados con sicarios que son pagados por las multinacionales, han hecho otra vez mella sobre los procesos organizativos de Latinoamérica. Hoy perdemos una gran compañera. Berta era realmente una gran luchadora que hoy nos deja un gran hueco que va a ser muy difícil de llenar. Sin embargo, sabemos que el espíritu combativo de todos nos mantiene firmes, nos mantiene luchando, y su palabra seguirá siendo para nosotros un estímulo para la lucha que en toda Latinoamérica estamos emprendiendo contra los proyectos neoliberales. Al embajador de Honduras en México, al gobierno de México, al gobierno de Honduras, a la sociedad civil mexicana, hondureña y del mundo, seguiremos soñando. Hoy estamos aquí frente a la embajada de Honduras en México, sumándonos a los centenares de voces que desde ayer gritan su indignación, su tristeza y su rabia ante el ataque contra la hondureña Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIM, y el mexicano Gustavo Castro Soto, coordinador de la asociación Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México. En la madrugada del 3 de marzo, los dos compañeros de lucha se encontraban en la casa de Berta, en La Esperanza y Tuburca, cuando dos hombres con armas de fuego entraron y les dispararon a ambos. Berta no sobrevivió a los balazos, mientras Gustavo salió milagrosamente vivo y se encuentra bien de salud. Exigimos a las autoridades hondureñas esclarecer los hechos y castigar a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro. Insistimos que las investigaciones deben de tomar en cuenta la identidad de las dos víctimas, reconocidos defensores de derechos humanos y del medio ambiente, cuya lucha incansable contra la minería y las represas en México, en Honduras y en toda Mesoamérica, siempre ha obstaculizado los intereses de las empresas promotoras de proyectos de muerte y a los gobiernos de la región que los apoyan. Las investigaciones deben tener un punto de mira a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A., DESA, promotora del proyecto de represa Huazarcatam en el río Hualcarque, en los departamentos de Itumbuca, de Santa Bárbara, Honduras, así como a las autoridades locales. El COPIN lleva años resistiendo a la construcción de esta presa financiada por el Banco Holandés, del Fondo de Desarrollo de los Países Bajos y del Banco Finlandés, el FinFond. Los empresarios quieren acapararse este río sagrado en violación del derecho internacional sin haber consultado al pueblo indígena Lenca, que depende de él y que en varias ocasiones ha expresado su rotundo rechazo al proyecto. Los integrantes del COPIN siempre han sido reprimidos por su lucha contra Huazarca. Cuatro integrantes del COPIN fueron asesinados antes de Berta. Su muerte era anunciada y los culpables son fáciles de identificar. En reiteradas ocasiones, la defensora ha sido víctima de amenazas y agresiones por parte del ejército hondureño, la policía, el alcalde de San Francisco Ojuera, Raúl Pineda, y la empresa DESA. Sabiendo todo lo anterior, repudiamos de antemano toda tentativa del amparo judicial hondureño de culpar a los integrantes de COPIN de los hechos o de convertir este crimen en un intento de robo o en un crimen pasional. Nuestro compañero Gustavo Castro, integrante del movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, la REMA, del Movimiento Mexicano de Afectados por la Presa y en Defensa de los Ríos, el MAPDER, y de la Red Latinoamericana contra las Represas, la REDLAR, está también en la mirada de los promotores de los proyectos de muerte. Exigimos al gobierno hondureño que asegure su protección mientras está retenido en Honduras en calidad de testigo y permítale salir del país lo más pronto posible en plena seguridad. Al gobierno mexicano le exigimos estar al pendiente de su integridad de su regreso a México. Levantamos la voz una vez más para expresar nuestro repudio ante la muerte sembrada por las empresas extractivistas alrededor del mundo entero. A pesar de la pérdida de nuestra Berta, seguiremos soñando con ríos libres de represas, territorios libres de minería y con la autodeterminación de los pueblos. Seguiremos apoyando la resistencia del COPIN, quienes continúan luchando contra Huazarca. Agradecemos todo el apoyo recibido por la comunidad internacional y pedimos se mantengan alertas de esta situación. ¡Justicia para Berta! ¡Justicia! Solidaridad con los compañeros del COPIN y de los pueblos en la lucha.

de Resumen Latinoamericano, que es una movilización en Argentina, en Santiago, en donde hubo, que fue en el marco del paro docente por tiempo indeterminado, en donde los docentes de la provincia realizaron la movilización. Y bueno, dice, luego de que los anuncios del 35% del aumento básico, donde la suma en blanco de un maestro se va de 2.119 a 2.980, el reclamo de los trabajadores de la educación es el blanqueo de las cifras en negro que hacen que el sueldo inicial de un maestro con el nuevo aumento llegue a 8.500. Los docentes se organizaron para realizar marchas en varias localidades provinciales, en Termas de Río Hondo, Capital, Fernández, Suncho Corral, Colonia Dora Loreto, Frías y otras, que se animaron a enfrentar al gobierno provincial y reclamar por lo que no está siendo justo. Todas las agrupaciones, bueno, estas agrupaciones son, digamos que la mayoría, aunque bueno, todas las agrupaciones, salvo las allegadas al gobierno, las cuales integran la mesa de diálogo y negociación, decidieron marchar o hacer una sentada en la Plaza Libertad y caminar hacia la Casa de Gobierno. Por tal motivo, los docentes se trasladaron en colectivos, combis o autos particulares que fueron detenidos por policías en los supuestos controles de cada ruta. En tanto, la policía de la provincia dejó al descubierto que el pedido de papeles a los transportes que llevaban los docentes no fue más que una excusa para tapar la verdadera orden de no dejarlos avanzar. Como dijo una docente, la mísera de plata que nos pagan durante tantos años nos entrenó a viajar a dedo para achicar gastos. Así que no los detuvo un control policial, con la chaqueta puesta hicieron dedo para llegar a la marcha. La Casa de Gobierno desde horas tempranas fue custodiada y vallada en su totalidad, como todos los días que hay protesta. Hubo fuerte represión contra los docentes y varios de ellos se encuentran detenidos. Denuncian que los diarios locales no sacan una sola noticia. Las marchas que se hicieron fueron por las calles donde se encuentran los medios. Mientras tanto, por las redes sociales, decenas de fotos denunciando a la policía caminar en las rutas, deteniendo a los autos, micros, combis, pidiendo hasta los recibos de sueldo para constatar que eran docentes que iban a movilizarse. Rubén Zamorano, docente de la provincia, dijo: los dos docentes detenidos son Darío Palomo y el compañero Castillo. La policía formó dos cordones policiales para que los docentes no tengan acceso a las afueras de la Casa de Gobierno. Cerraron la zona alrededor de dos cuadras, utilizando también drones para filmar y ver quiénes éramos los que nos adheríamos al paro y nos movilizábamos. Cortaron todos los accesos a la capital, deteniendo a los docentes que venían del interior de la provincia y que intentaban llegar a la capital. Bueno, pues esta nota que nos comparten allá desde Santiago, de Argentina, y bueno, que bueno, pues terminó esta movilización pues en detenciones y represión. Bueno, pues desgraciadamente pues es algo que no observamos mucho aquí también en la ciudad, ¿no? Como a los maestros, pues hay miles y miles de trabas para poder llegar a, pues, a una movilización, y el actuar de la policía pues en este sentido va en contra de los maestros. Bueno, pues ojalá que los compañeros pues salgan pronto de la cárcel, pues, de esta detención, y bueno, pues que los maestros sigan movilizándose allá en Argentina. Vamos a otra información, y ahora vamos con noticias de Europa, de España en particular. Allá un municipio que se llama Alcobenda, pues pasó un conflicto, un grupo neonazi apuñala gravemente a dos jóvenes antifascistas, nos dice Caos en la Red. Y dice, el Comité 120 de Alcobendas ha denunciado nueva agresión fascista en San Sebastián de los Reyes. Pudimos perder dos compañeros, el agresor aparentemente ha sido detenido y se organizan marchas y concentraciones de repudio contra este ataque. Y bueno, en torno a la una de la madrugada del viernes pasado, dos jóvenes antifascistas de Alcobendas resultaron heridos por armas blancas al salir de un bar situado en la Avenida de la Independencia de San Sebastián de los Reyes. Los jóvenes indicaron a la policía que un grupo de neonazis con cabezas rapadas y ropas oscuras, uno de los jóvenes presentaba un corte profundo en la cara y una herida sangrante en el abdomen. fue el que se llevó la peor parte de la agresión. El otro fue atendido por cortes más superficiales en manos y cara. Tras la atención urgente de los facultativos del SUMA 112, fueron trasladados al Hospital de La Paz. Y bueno, pues ahí nos comparten unas fotos y pues nos hablan de esta actitud fascista, ¿no? Neonazi, que pues últimamente, bueno, en España hay mucho de estas actividades ultraderechistas, pero bueno, pues también últimamente a nivel mundial, desde Trump hasta otros personajes han promovido estos actos, pues no solamente racistas, sino pues activamente fascistas. Y bueno, pues allá en Alcobendas, en España, están convocando el martes a nuevamente a salir a denunciar la xenofobia y la intolerancia. Y bueno, también van a aprovechar el Día de la Mujer para también hacer una carrera de la mujer, donde se le da un manifiesto condenando los hechos y la agresión fascista y este ataque neonazi. Y dice, consultadas jóvenes antifascistas respecto a la rápida reacción de las autoridades, han declarado, ha sido de todo menos rápida. Cierto es que se ha promovido el acto de concentración, pero esta gente es conocida aquí ya, y la pasividad del gobierno los hace cómplices, deja esta serie de asesinos en la calle, mientras nosotros sufrimos las consecuencias, las suyas por un lado y el acoso policial por otro. Y bueno, pues ahí está esta información y la pueden consultar también en caosenlared.net. Vamos con más información. Tenemos otra nota, esta es de Euskal Herria, y tenemos que fue detenida una joven independentista. Dice, la joven iba a ser juzgada por bloquear la AP en apoyo a CEGI en 2007. Dice, un juzgado de San Sebastián ordenó esta semana la detención e ingreso en prisión de Ainara Ladrón, Aritz Azcona y Naroa Ariznabarreta por no presentarse en el juicio por la citada acción de protesta en la que estos chicos son acusados de bloquear, se encadenaron junto a otros jóvenes en la autopista A8 en un acto contra la ilegalización de CEGI desarrollado en 2007. Dice, estos jóvenes los fueron llamados a un juicio y bueno, también formaron parte de otros dos jóvenes que son Sayoa Serain y Asier Alberdi, los cuales sí acudieron a la visita celebrada este pasado miércoles. Según han confirmado fuentes, que Ladrón ha sido detenido este sábado por la mañana en la localidad guipuzcoana de Zarautz, donde ha participado en una rueda de prensa del movimiento ELEAC en protesta por el juicio contra estos jóvenes. Las mismas fuentes han indicado que tras la comparecencia en la Plaza de la Música de Zarautz, con fuerte presencia de Ertzaintza en la zona, los agentes de la policía vasca se han dirigido a un bar donde Ladrón estaba junto a otros participantes en la rueda de prensa y han procedido a su detención. Bueno, pues ahí ocurrió esta detención de estos jóvenes que, bueno, pues en una acción de protesta en la carretera fueron detenidos, juzgados por esas acciones, y bueno, pues también hay una protesta en apoyo a estos jóvenes independentistas de Euskal Herria allá en el País Vasco. Bueno, vámonos a otra información. Y bueno, pues una nota de rebelión.org de Gilda Luongo, una crítica feminista que escribe desde Chile, y dice, el día triste, las mujeres pueden mentir. La aprobación de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales ha levantado polvos de todo tipo en los sectores conservadores del centro y la derecha en este país. Unos hablan del justo equilibrio en este hacerse cargo de la situación excepcional de las mujeres y resguardar la vida de quien está por nacer. Otros derechamente hablan de vulnerar la Constitución, dado que esta manda proteger la vida de quien está por nacer. Como crítica feminista que ha luchado por el aborto libre, seguro y gratuito, pienso que nuevamente el Estado patriarcal se otorga el lugar mentiroso, alevoso, de ser el protector de las mujeres. El énfasis no está puesto en cautelar la salud ni el bienestar de estas, sino en el modo en que la tercera causal, la de violación, resulta ser un campo minado que abre la posibilidad del aborto libre. Esta palabra libertad ha sido puesta en cuestión reiteradamente en los debates y discursos respecto de este ámbito crucial para la biopolítica y las consecuencias que ella tiene para las mujeres. ¿Por qué tanto pavor ante la libertad de nosotras para decidir respecto de nuestro potencial reproductor de la especie? Simple y llanamente porque las mujeres resultamos un peligro libertario al desatar nuestra sexualidad del modo en que lo deseemos y actuemos en consecuencia, es decir, podamos libremente abortar. Entonces la cuestión es anchamente política porque no solo se trata de violación, de violencia padecida por una mujer a causa del asalto sexual de un hombre. Esta violencia se expande a este sistema sexogénero sustentado férreamente por poderes hegemónicos, laicos y religiosos que nos vigilan, castigan, haciéndonos creer que nos protegen. Afortunadamente, creo, las generaciones actuales de jóvenes no se tragan de buenas a primeras el artilugio que ha pesado sobre nuestros hombros desde siempre. Mujeres es igual a madre. El final no es ni será nunca feliz. Esta ley contempla mecanismos de control para que las mujeres no mientan y por lo tanto no puedan pasar gato por liebre a los vigilantes de turno al decir que fueron violadas cuando en realidad tuvieron sexo por gozo, por decisión propia, siguiendo su ardiente deseo, pero sin siquiera pensar en procrear. Se deberá, por lo tanto, denunciar la supuesta violación ante la ley y los equipos médicos certificarán este hecho. Este gran avance democrático para algunos y algunas, en mi imposición, resulta ser nada más y nada menos que la reposición largamente aplazada de un logro adquirido desde muy antiguo por las mujeres luchadoras en la primera mitad del siglo XX en Chile. Bien sabemos que este fue a dar al traste a la basura con la imposición de la penalización y castigo a todo tipo de aborto con los últimos dulces suspiros de la dictadura militar. Deberíamos ahora, siglo XXI, estar en otra latitud, pero al parecer eso es pedirle peras al olmo. Y bueno, pues ahí está esta nota, Creative Commons, acá de rebelión.org, ahí la pueden consultar. Y vámonos con una nota más aquí en Internacionales. Bueno, pues sí, esta situación del aborto que es pues la... Bueno, como dice el artículo, ¿no? La mujer solo vista como madre y bueno, pues eso convierte pues a las mujeres que... Bueno, pues que, como dice, ¿no? Que llevan a cabo sus pasiones, bueno, como todos los seres humanos, ¿no? La naturaleza humana, sigue siendo criminalizado y en el caso de, inclusive, ¿no? De la despenalización, pues sigue siendo el repudio social a las mujeres, ¿no? Que se niegan a ser madres o que no está en su decisión en ese momento ser madres y bueno, pues eso es un gran crimen, ¿no? Porque pues no está siendo productiva para una sociedad pues que tiene que ser productiva en todo momento. Vámonos a una nota de Mumia Buyamal que se llama Hijos de la Perdición. Dice, la reciente decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso de Montgomery contra Louisiana hizo retroactivo su previo dictamen en Miller contra Alabama, quien declaró anticonstitucional la condena de cadena perpetua para jóvenes. Inesperadamente el fallo arrojó una cruda luz sobre los sistemas judiciales que han impuesto dicha condena, porque fue emitido por la Suprema Corte más conservadora y francamente más represiva de las últimas décadas. En ningún lugar es tan evidente la crueldad de este castigo que en Pensilvania, el estado con más jóvenes condenados a cadena perpetua. No solo en Estados Unidos, sino en el mundo. ¿Cómo se produjo esta situación? Los chavos en Pensilvania son, de algún modo, más tenebrosos, más viles, más malvados que los chavos en otros estados. Son más diabólicos que cualquier otra población juvenil en el planeta. Esto simplemente no puede ser. Tal sugerencia atenta contra toda lógica. Entonces, ¿por qué han sufrido tan gravemente los jóvenes en Pensilvania durante tantos años, tantas décadas? En un principio, cabe señalar que a diferencia de muchos otros estados, Pensilvania no establece una edad mínima que proteja a un joven contra los vientos fríos de las leyes penales. Por eso, están expuestos a las mismas furias enfrentadas por los adultos, como se demuestra la cantidad de tiempo cumplida por los hombres en el sistema penal de Pensilvania, que entraron como jóvenes y ahora comienzan su quinta década, más de 50 años en prisión. Su servidor tiene conocimiento personal de un hombre que estaba con él en la enfermería, un hombre que ha estado encarcelado durante más de 50 años, mayor de edad e irrefrenable. Se llama Robert Nash. Espero que no se ofenda ser nombrado aquí. Es un cuate astuto, ingenioso y encantador, pero su cuerpo está destrozado. Pero tal vez un hombre capturado en la flor de su juventud era atípico en aquel entonces. Sin duda, ¿no? Pues no, precisamente. En los años 90, multitudes de jóvenes empezaron a llenar prisiones en todos los estados, debido, en parte, a las medidas bipartidistas implementadas por el gobierno de Bill Clinton. Aquí no voy a replantear el caso en su contra, porque la experta jurista Michelle Alexander, en su reciente obra de gran calidad, lo ha hecho de manera admirable, con clase y gracia. Lo que no hemos reexaminado, sin embargo, son los textos de los académicos que se empeñaron en reforzar el espectro creciente del encarcelamiento masivo. Me refiero a personas como John Diluio, uno de los primeros en lanzar el mito sobre los superdepredadores, que brilló en las pantallas de televisión por todo el país. Era el equivalente filosófico de «El cielo se viene abajo», inyectado en la red neutral nacional. Estalló en un enloquecido coro político que se congeló y solidificó en la política pública. Fue una política que convirtió a muchos jóvenes en blanco de una represión masiva durante décadas, enviándolos a hoyos rurales de desorientación, enfermedad, destrucción y muerte. En su artículo sobre los superdepredadores, cita a algunos procuradores, convictos y policías y otros individuos para apoyar su premisa, que los niños de hoy, los años 90, son mucho más diabólicos, más brutales, más asesinos, más inhumanos que los de cualquier otra generación generada por la vida. En esencia, argumenta, son una raza aparte. Otros eruditos conservadores se apresuraron a valorar sus observaciones y también algunos políticos neoliberales ansiosos de distinguirse. Este nexo creó un furor público, un monzón bipartidista de opinión pública que lo llevó que llevó toda una generación juvenil a las puertas del infierno. No merecían nada, porque según Diluio, eran superdepredadores. Los académicos como Diluio usaron el instintivo, la intuición, la impresión, la cosmovisión y el prejuicio para fabricar algo que no existía en la naturaleza. Jóvenes que en sus mutaciones monstruosas de lo que les había precedido. Y los políticos como ellos, la fiscal Lynn Abraham y su predecesor Edward Rendell, utilizaron pretextos académicos para diseñar una guerra maliciosa contra los niños, porque eran niños, sí, pero no sus niños, no niños como ellos. Eran niños de otra índole, seres de otra humanidad, homo destructus tal vez, jóvenes que necesitaban ser encarcelados siempre. Hillary Clinton se unió a este grupo malévolo. Ella también condenó a los superdepredadores a vivir todas sus vidas en jaulas, porque ya no son simplemente pandillas de jóvenes. Ninguna predicción de Diluio se hizo realidad. De hecho, ocurrió exactamente lo contrario. No es que solo no hemos hecho el ascenso de los llamados superdepredadores, sino que los índices de delincuencia han caído a su nivel más bajo en medio siglo. A su vez, Diluio ha quedado tan mal como dos pies izquierdos. Se circuló una frase en la comunidad filosófica: yo no sé, tú tampoco, mucho menos Diluio. Es mejor, al parecer, dejar las predicciones a los adivinos. Mientras tanto, cientos y luego miles de niños fueron enviados a los infiernos para adultos. Algunos se volvieron locos, algunos sufrieron ataques monstruosos, algunos fueron violados salvajemente por hombres mayores. Y no debemos olvidar, en vista de los escándalos que salieron de los bots camps ya encerrados en el estado de Florida, que muchos de esos hombres mayores eran oficiales del estado. Todos los jóvenes fueron traumatizados en una teoría vendida por un académico en un análisis falso, predicciones falsas, números falsos y ciencia falsa. Pero lo cierto es que su política era derechista, la ultraderecha, y los jóvenes pagaron un precio obsceno. Desde La Nación Encarcelada, soy Mumia Abu Yamal. Bueno, pues con esta nota terminamos la sección de internacionales. Y bueno, pues vámonos a un corte musical para entrar a nuestra siguiente sección. Que no te caiga

una petición, se fueron volanteando, hicieron una brigada donde fueron primero a volantear a las casas, en donde pues fueron muy bien recibidos a los padres en su página de Facebook, donde ellos pues más o menos llevan pues seguimiento de las actividades que realizan. Pues ellos pues lo que comentan en su portal pues es de que tuvieron un recibimiento muy pues muy cálido por la gente, por la comunidad, donde pues se solidarizaron con ellos realizando también una marcha de que pasó por la avenida donde ocurrieron los hechos el 26 de septiembre. Entonces, pues fueron 3 días de brigadeo en las casas y el último día montaron unas especies de urnas, un centro como de acopio, en donde pues se esperó a la población que pues brindaran información, cualquier información que se pudiera recopilar entre la población allá en Iguala, donde también piden los padres que se acepten las recomendaciones del GIEI y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde publicaron en su informe anual, junto con el equipo argentino de antropología forense, que pues comunican que se ha desplegado una campaña de desprestigio en contra de estos organismos coadyuvantes en la investigación sobre el crimen de lesa humanidad ocurrida el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, en 2014, que culminó con la desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de 6 personas. Ante la exigencia internacional y de la sociedad mexicana por resolver las incógnitas de estos crímenes y dar una respuesta a la demanda de presentación con vida de los desaparecidos y castigo a los responsables, el gobierno mexicano aceptó su participación. Sin embargo, cada vez queda más claro que su pretensión es dar largas a las investigaciones mediante el bloqueo, el desconocimiento, manipulación de la información. Los integrantes del GIEI han hecho patente su preocupación sobre este bloqueo gubernamental, sobre todo porque el 30 de abril termina su segundo mandato de participación en la investigación y no se han obtenido los resultados esperados. Por ello, la comunidad del Instituto de Investigaciones Económicas demanda un alto a la cerrazón del Estado para aceptar las recomendaciones emitidas. Y piden que declaren los militares, ¿no? La exigencia también de esta lucha y de esta coadyuvancia del GIEI con la Comisión Interamericana, pues es citar a declarar a los militares debido a las evidencias que hay de su participación en ese evento, ¿no? Su participación no se sabe en qué nivel o en qué grado, pero al menos su participación esa sí está puesta sobre la mesa, digamos. Bueno, pues esto es lo que ocurrió este fin de semana allá en Iguala con los padres que realizaron esta búsqueda y bueno, pues muy valientes también, ¿no? De ir a esa zona donde ocurrieron pues esos pues hechos tan crueles y bueno, pues ellos en su búsqueda por la verdad. Vámonos a otra información. Bueno, pues vamos también con información sobre el magisterio, sobre los maestros mexicanos. Hace ratito dábamos las noticias sobre los maestros allá en Argentina que pues han estado saliendo a las calles y fueron reprimidos. Pues algo similar está pasando acá en México. Y bueno, pues una lucha atroz que mantiene el gobierno contra el magisterio, en particular contra el magisterio oaxaqueño. No pasa una semana sin que un nuevo golpe haya asestado el Estado contra los profesores. Y bueno, pues esta semana tuvieron la visita del presidente Peña Nieto allá a la región. Pasó a Valles, fue a tomar unas fotos a los eólicos. Y bueno, pues este personaje nefasto, un presidente impuesto, pues también se enfrentó con la protesta magisterial, pues de todos los hechos, pues que de todo lo que les han hecho ya a los profesores oaxaqueños, el cierre del YEPO, el envío del ejército, de los policías federales de todo tipo a las calles oaxaqueñas, una verdadera guerra contra un sindicato. Y bueno, también esta semana el gobierno mexicano anunció el despido masivo de más de 3.500 maestros, según como resultado de la prueba de evaluación, una prueba punitiva. Pues bueno, imagínese usted, ¿no? Un sindicato que le corren a 3.500 compañeros así nada más porque el gobierno quiere, un gobierno ineficaz que no pasaría ninguna prueba de calidad ni menos de una evaluación pedagógica, corriendo a trabajadores y a la mayoría de ellos por organizarse. Estas leyes tienen la intención de que los maestros no puedan salir a las manifestaciones, que cada vez tenga menos pues poder las victorias que han hecho durante varios años de derechos laborales el magisterio. Y bueno, pues ellos también nos están invitando a firmar pues las cartas de apoyo. Hay una campaña en Navas para exigir la liberación de los maestros de la sección 22 que bueno, pues fueron detenidos ya hace casi 2 meses y que bueno, pues siguen en cárceles federales y tratados, o sea, ni al Chapo ni a ninguno de estos delincuentes de cuello blanco los tratan así como si fueran los peores criminales. Y bueno, pues ahí nos invitan a firmar en abas.org y se titula ¿Por qué es importante libertad a los presos por luchar? Y bueno, pues ahí está la exigencia para la libertad de Juan Carlos Orozco Matus, Otón Nazariego Segura, Efraín Picasso Pérez y Roberto Abel Jiménez García. Condenamos la represión y la persecución política contra aquellos que disienten del orden gubernamental. Y bueno, pues una verdadera dictadura la que se está viviendo en México. Y bueno, vámonos con más información aquí en Noticias de Abajo. Bueno, pues tenemos en esta sección de Desde el Embrión del Monstruo una acción que se realizó este fin de semana. Tenemos una nota de más de 131. La acción se llamó Ni una asesinada más, jornada de protestas contra feminicidios en el Estado de México. Con silbatos para llamar la atención, la colectiva Las Enredadas realizó en el Metro Ciudad Azteca a la 1:00 p.m. la actividad Silba, Grita y Organiza. Reunieron a más de 50 mujeres que sonaron silbatos y denunciaron la violencia en el municipio natal del gobernador Erubiel Ávila, que es el gobernador del Estado de México. Más tarde, en Ciudad Nezahualcóyotl, esta misma colectiva, la Red Denuncia Feminicidios Estado de México, la voz de Lilith, Red Siguame, el Círculo de Equidad de Género o de Educación del Centro Educativo Cultural y de la Organización Social SECOS y otras organizaciones se concentraron en la avenida Chimalhuacán a la altura del Palacio Municipal realizando un acto cultural y de ahí avanzaron en una marcha bajo el grito Ni una asesinada más. Margarita Flores del Círculo Equidad y Género de SECOS relata a Más de 131 que la convocatoria surgió a partir de la necesidad de denunciar la violencia de género desde Ciudad Juárez hasta Chiapas. Sin embargo, recalca, hay un gran problema en el Estado de México. Las cifras de feminicidios son más altas que en Ciudad Juárez. Recalca que las mexiquenses viven una psicosis de violencia y es una gran necesidad que la gente se entere de desapariciones o la existencia de lugares como el Río de los Remedios, ubicado en la frontera de Nesa y Ecatepec, donde es común que las autoridades encuentren cuerpos sumergidos. No hay estadísticas claras porque no quieren reconocerlo, aunque ya hay alerta y está tipificado. Ni el gobernador ni los presidentes municipales quieren reconocer que vivimos este problema diario. La única cifra confiable que más de 131 pudo encontrar en el Estado de México va del 2011 al 2012 y habla de la desaparición de 1.258 mujeres en la entidad en esos años. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Feminicidios, quien exhibe que los 5 municipios más letales para las mujeres son Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca y Chimalhuacán. Eso significa que no tenemos nada que festejar las mujeres en este país. Lo más importante es coordinarnos con mujeres de todas partes, con las periodistas de Veracruz. El futuro es que las mujeres se enteren y decidan organizarse. Bueno, en entrevista de Más de 131, el colectivo de Las Enredadas cuenta que tomaron la decisión de hacer la marcha aquí y no en el Zócalo, ¿no? Dice, son los municipios más peligrosos en donde es un logro ser mujer, donde parejas, exparejas, padres, padrastros te matan por el solo hecho de ser mujeres. A la semana hay 4 asesinadas en Nesa, en Ecatepec, y los medios no dan a conocer la alerta de género, denuncia. Aquí estamos interpelando a las mujeres, queremos hablar las mujeres y decir que no están solas. Es descentralizar, opina. Vamos a Chimalhuacán porque allí están siendo quemadas. No salen porque creen que es la llorona o porque se lo merecen cuando las están matando afuera de su casa, relata. La marcha deja a su paso nombres de mujeres asesinadas pegadas en postes y siluetas marcadas con gis en el suelo. Se escucha fuerte las frases que van más allá de la simple consigna y que hacen mirar a personas que abarrotan talleres, tiendas y negocios de comida. Hay que agitar, es una marcha, no es un desfile militar, ni una más, ni una asesinada más. Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente. Ecatepec, justicia. Los Reyes, La Paz, justicia. Toluca, justicia. Nezahualcóyotl, justicia. Estas fueron algunas consignas que se dijeron durante esta acción. Finalmente, la manifestación llegó a las vías del tren que hay entre Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Ahí las organizadoras colocaron unas cruces pequeñas de color rosa. Luego caminaron hacia el borde de Xochiaca por las torres e hicieron el performance Rostros de Fuego. Al terminar, colocaron una nueva cruz en el canal. Bueno, pues esta fue la nota de más de 131. Y bueno, pues podemos ver las fotos que nos comparten en este portal, donde, bueno, pues vemos pues muchas de las acciones que se realizaron allá. Y bueno, pues eso fue una acción pues también muy, pues bueno, performativa. Y pues de exigencia, de justicia por los en contra de los feminicidios y sobre todo por evidenciar estos, que bueno, pues es alarmante que esta cifra pues crezca y que además pues sea invisibilizada por los gobiernos de estos estados, bueno, sobre todo del Estado de México en este caso. Vámonos a otra información. Pues sí, son datos fuertes los que nos proporcionan estas movilizaciones que hubo por allá en el Estado de México, por los derechos de la mujer y en contra del feminicidio. Y también otro artículo de Regeneración Radio, que los invitamos a que lo lean con más profundidad, con más tiempo, habla de los índices de violencia que se viven en Ecatepec, un lugar donde camina la muerte, titulan en este artículo de fondo. Y que, bueno, pues nos habla, dice, jóvenes asesinados por no entregar su celular al asaltante, mujeres violadas que muertas confluyen en los canales de aguas negras, comerciantes ejecutados por no pagar la cuota de la extorsión, trabajadores asaltados en el transporte público después de las largas jornadas de trabajo, agentes del Ministerio Público extorsionado, policías secuestrando y disputas por las plazas de narcotráfico, son algunos de los casos que se viven en el municipio de Ecatepec. En los últimos años ha aumentado notablemente el índice de la violencia. El 15% de los robos, el 14% de los homicidios y el 17% de los secuestros del Estado de México se dan en este municipio y supera los índices de violencia de Matamoros, Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Ciudad Juárez. Y bueno, pues esto en el Estado de México, ¿no? En uno de los lugares también muy poblados, una de las entidades con más población en el país y que, bueno, pues ha crecido con fuerza esta violencia. Y bueno, pues el artículo de Regeneración Radio nos lo ilustra de manera bastante buena, así que los invitamos a leer este artículo. Y bueno, vámonos con una notita que nos comparten nuestros compañeros de Comán y Lel, nuestros compañeros de Chiapas, que nos comparten un pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena que se pronuncia contra los despojos territoriales, contra los proyectos de muerte, por el repudio a la rearticulación de los grupos paramilitares y por los presos políticos y también contra la impunidad de los malos gobiernos. Y bueno, pues así viene el título, así lo compartimos y dice: a los pueblos del mundo, hermanas, hermanos, siguiendo los pasos de nuestros mayores en las veredas nacidas de la cátedra Tata Juan Chávez Alonso, nos reunimos el 30 de enero del 2016 en la comunidad chinanteca de San Antonio de las Palmas, municipio de Tuxtepec, Oaxaca. Delegados de los pueblos mazateco, vinizá, chinanteco, maya, purépecha, otomí, nahua, huixárika, tepehuano, tzotzil, chol, popoluca, zoque, tzetzal, provenientes de 32 comunidades de los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Campeche, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Morelos, Distrito Federal y Jalisco. Nos reunimos para vernos y escucharnos en el otro, en el que vive todos los días el despojo, la represión, el desprecio y la explotación en cada uno de los rincones de la geografía indígena, donde se anuncia el relampagueo de la tempestad que cubre nuestros territorios, de la tormenta engendrada en la oscuridad del capitalismo. Nos encontramos para sabernos una vez más en la historia de nuestros ancestros y la nuestra propia, para encontrar y buscar caminos y poder seguir existiendo como somos en cada comunidad, barrio, nación y tribu, de los que cada día tejemos el Congreso Nacional Indígena en la difícil tarea que le damos los pueblos originarios de cuidar el mundo. Desde aquí volteamos la cabeza colectiva para entender los horizontes donde vemos lo que vemos. Y bueno, pues nos hablan también de la muerte del compañero Félix Cerdán, ¿no? También que fue miembro activo del Congreso Nacional Indígena y pues también zapatista honorario, ¿no? Que nombrado por los propios zapatistas chiapanecos. Y bueno, pues después nos mencionan y nos recuerdan la exigencia de la libertad para los presos políticos. Nos hacen una lista, los presos políticos de San Pedro Tlanisco, Estado de México, compañeros como Rómulo Mireles, sentenciado a 54 años de prisión, Pedro Sánchez Berriozábal, sentenciado a 52 años, Teófilo Pérez, condenado a 50 años, los presos de San Miguel de Aquila, Michoacán, como Agustín Villanueva Ramírez, sentenciado a 27 años, y también su hermano Vicente y Efraín, condenado a los mismos años. Los presos de San Sebastián Bachajón, los presos Los Chichas, y bueno, pues entre muchos otros compañeros presos políticos. Nos hablan también pues de la solidaridad entre las comunidades, como por ejemplo con Ostula, Michoacán, y también con los compañeros de Xochicuautla, que bueno, pues están enfrentando una dura represión. Y bueno, pues ahí los invitamos a que conozcan a profundidad del comunicado. Pueden consultarlo aquí en la página de comanilel.org, y seguramente también en el enlace zapatista encontrarán también los comunicados del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues vámonos con más información. Bueno, pues les compartimos a través del portal de Regeneración Radio un reportaje que hicieron, que se titula 9 especies protegidas afectadas por el malecón en Tajamar. Esta nota, que bueno, pues es una investigación pues muy interesante de las especies que son amenazadas por este proyecto y que bueno, fueron literalmente afectadas y pues dañadas, ya que este manglar ubicado en Tajamar fue devastado casi en un 90% en enero del 2016. Dice el artículo, la empresa italiana B&D, a cargo del proyecto Malecón Cancún, incumplió el manifiesto de impacto ambiental, pues no realizó el rescate de la flora y fauna previamente. De acuerdo con el estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo entregado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al menos hasta el 2005 habitaban en ese ecosistema 9 especies con protección especial o amenazas. El Fonatur afirma que las especies ya habían sido retiradas, pero su instinto de supervivencia las impulsa a retornar al lugar del que fueron reubicadas. En entrevista con Regeneración Radio, una integrante de la organización Salvemos Tajamar afirma que estos no fueron rescatados. Los cadáveres de animales aparecieron los días de enero. Había árboles tirados que fueron extraídos de raíz. Así es de que, bueno, pues más que un incumplimiento, pues es todo una, pues también un ecocidio, ¿no? Como se le llama también. Y bueno, pues este artículo pues menciona a estas especies, que es el mangle botoncillo, también el mangle blanco. Y bueno, pues también el artículo pues dice para qué sirven algunos de estos estas especies, como la palma chit, que pues es una especie también que se usa para construcciones, también el mangle rojo, que es altamente medicinal para enfermedades del aparato digestivo, dolor de muelas, infecciones en la piel, el mangle prieto también, que tiene pues también su

que se desarrolló esa resistencia ahí en esa comunidad. Y bueno, pues esto pasó también allá en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, esta lucha obrera de mujeres, que por lo que ahora recordamos. Pero bueno, aquí en México tenemos una situación adversa, difícil, ¿no? Desde que hemos empezado el noticiero han sido datos estadísticos malos para las mujeres, iniciando por el asesinato de Berta Cáceres. El estado hondureño nos regala para este 8 de marzo el asesinato de una mujer activista que había sido premiada hasta por organismos de derechos humanos, ¿no? Por la defensa de los derechos humanos, y ahora pues vilmente asesinada allí en su país, en su comunidad. También traemos a la memoria a otras mujeres como Nestora Salgado, la comandante de la Policía Comunitaria de Guerrero, pues quien ya lleva más de un año presa, casi dos años de prisión, y que bueno, pues ha sido demostrada su inocencia, que ha sido un proceso lleno de absurdos y contradicciones, ¿no?, legales, para mantenerla en prisión, y que parece que hay como visos de que pueda salir con esta nueva reposición del proceso, pero pues, la verdad es que las autoridades se han hecho muy tontas, muy lentas, y el objetivo ha sido mantenerla ahí encarcelada, a esta comandanta de una policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, que por cierto ahí se va a llevar el próximo mes el Encuentro Nacional por los Presos Políticos en México. También traemos a la memoria a las periodistas asesinadas, ¿no?, en tiempos recientes, a Anabel Flores, a Regina Martínez, allá en Veracruz, que bueno, pues fueron también impunemente asesinadas. Al momento no se ha dado con los supuestos responsables y quién estuvo detrás como de todo esta, los autores intelectuales simplemente quedaron ahí, ¿no?, en la impunidad, en el anonimato, esta política de Duarte, ¿no?, del gobernador mata periodistas. Y bueno, recordamos a ella, recordamos también a las mamás de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no?, que también pues jefas bien guerreras, bien luchonas, ¿no?, y que también están ahí pues buscando a sus hijos, defendiendo ahí sus derechos y pues dándonos lecciones de dignidad, ¿no? Igual otras personas ya hubieran aceptado ahí unos pesos del Estado o hubieran caído, ¿no?, en estas trampas que da el poder, y sin embargo pues han sido muy muy honestos, ¿no?, en su andar, y eso ha generado también la simpatía y la solidaridad de mucha gente a nivel mundial. Recordamos también a Nadia, también esta compañera activista de Veracruz, que fue asesinada junto con otras personas en la colonia Narvarte, acá en México, junto a amigas y un compañero periodista, también en un asesinato que también ha quedado ahí en lo fangoso de la ley, ¿no?, así en la falta de justicia, en lo oscuro del proceso. Y bueno, pues tantos y más bien tantas compañeras más que han sido víctimas de la represión y de la pues de la violencia, ¿no?, estatal, patriarcal, sistemática que tiene este sistema capitalista. Así que bueno, pues las recordamos también a ellas. En este bloque queríamos también un poco recordar su memoria, y bueno, pues compartir estas reflexiones. Vamos a ver si hay más opiniones. Bueno, pues también reflexionando sobre este día que se conmemora, pues es pretexto para conocer, para celebrar a algunas mujeres, sobre todo que han marcado nuestro hacer, que nos han inspirado también, como las personas que han mencionado, y pues son Mujeres que pues van por delante, que inician, ¿no? Que son muchas veces las que inician, las que se deciden a levantarse, a enfrentar los problemas que suceden, ¿no? La mujer es doblemente explotada, ¿no? Es explotada pues por el sistema capitalista, por un sistema opresor, y a la vez también es oprimida por la misma situación de mujer, ¿no? Hasta por los mismos compañeros, y muchas veces son víctimas de las parejas también. Bueno, pues hay también un colectivo que se llama Hijas de la Violencia, que realizan pues acciones en contra del acoso callejero. Son unas chicas muy jóvenes que, bueno, pues se dedican también a denunciar y a enfrentar el acoso, que muchas veces, como ellas mismas mencionan, ¿no? Se nos enseña pues a que a veces el acoso pues es responsabilidad de una misma, ¿no? Por la manera de vestir, por la manera en la que camina, en como si anda sola en la calle, si anda a altas horas de la noche, pues bueno, es ella es la culpable, ¿no? De que le ocurra alguna agresión o una violación incluso, ¿no? Pues muchas veces lo justifica, ¿no? No hay en las leyes mexicanas pues algo que tipifique, ¿no? Salvo pues el feminicidio, ¿no? Que sí está tipificado, pero bueno, muchas veces las agresiones a las mujeres, cuando una mujer agredida bien va a un MP o a una instancia jurídica, bueno, pues es muy difícil llegar a la justicia a través de esos medios. Y pues bueno, hay este artículo que es de las Hijas de la Violencia, que lo que hacen es que sacan una pistola, es una pistola de confeti, que bueno, pues que se la presentan al acosador y bueno, pues provoca muchas reacciones, ¿no? Como lo platican ellas aquí en un artículo que se llama laquearde.org. Pues los invitamos también a consultar esta página que se llama laquearde.org, en donde bueno pues está esta entrevista con las Hijas de la Violencia, en donde bueno pues estas chicas con bueno muy jóvenes y muy pues con mucha determinación pues hacen estas acciones también, además de bueno hacerlo de la pistola, pues cantan unas canciones contra la violencia y antipatriarcales, pues denunciando también pues todo este sistema patriarcal que es el que pues oprime, ¿no? No solamente es una víctima aislada, ¿no? Decir que es un hecho aislado, sino pues es toda una tipificación cultural que es el patriarcado, en donde pues bueno, muchos de nosotros hemos crecido en ese sistema y bueno, pues que es necesario pues también para lograr un cambio, para lograr una liberación, pues liberarse también del patriarcado. Es una premisa importante. Bueno, pues los invitamos a que lean este artículo, a conocer mejor lo que hacen estas chicas. Estas chicas, pues valientes también y bueno, pues también muy, muy interesante. Bueno, vamos a despedirnos. Bueno, no sin antes hacer unas invitaciones. Una invitación, bueno, una es que se está realizando una actividad que se llama Zona Naco, que es una parodia de la Zona Maco, que es una actividad que se realiza como en los sectores de, digamos que del arte de élite, que lo que hace pues es juntar a diferentes galerías a realizar pues una feria de galerías en donde los artistas pues presentan sus obras para que los galeristas vayan y se interesen y bueno, pues en fin, lo que hace Zona Naco pues es hacerlo, pero la manera de la banda, ¿no? La manera naca. Y bueno, pues esto lo hacen en un lugar que se llama el Centro de Salud, que está en la calle de Monterrey 136 en la colonia Roma, muy cerca del Metrobús Álvaro Obregón. Bueno, pues pueden ir, el horario es de 3 a 6 de la tarde y bueno, pues todavía va a haber varias actividades. En lo que consiste esta actividad, pues es en hacer trueque, más que ir a ofertar galerías, pues hacer esta actividad de artística, pues a través del trueque. Entonces ustedes pueden ir y si les interesa alguna obra, pues bueno, pueden hacer una oferta de trueque y pues ya se verá si se realiza o no ese business, pues. Y bueno, pues también van a haber algunas actividades para estos días que restan, porque bueno, pues esto se inauguró apenas el jueves pasado. Sin embargo, todavía este martes pues va a haber una acción poética y va a haber un show de poesía a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde. También va a haber impresión en vivo y va a haber un documental también este martes, que es el documental de Manrique, hecho por Eiji Fukushima. Y bueno, pues se va a presentar el día martes 8 de marzo a las 7 de la noche. Así es de que pues vayan, dense una vuelta y pues conozcan este espacio y conozcan esta actividad que se está realizando allá. Y bueno, esta es una invitación. Y la otra, pues, se ha comentado durante varias, bueno, desde la semana pasada, la detención del compañero Jorge Emilio, integrante de la Ocupa Che, allá en CU, donde pues bueno, están siendo pues hostigados por él, bueno, pues por diferentes instancias. Y bueno, pues lo que se les invita es pues a que bueno, pues durante esta semana se está circulando por las redes sociales que bueno, pues ahí va a haber una, bueno, el día de ayer pues se cumplía el plazo para otorgar bueno, pues la sentencia jurídica, bueno, la sobre su caso, ¿no? Como la definición del juez para dictaminar su situación de George ahí en el penal de Hermosillo. Y por lo tanto, pues la información que está circulando es que pues se solicita, ¿no?, al apoyo, dice, dado que la detención de Jorge viene siendo parte de un montaje proveniente de una enfermiza obsesión del Estado de la UNAM por retomar el auditorio. En este momento, un gran parte de los retos que enfrentamos ahorita para lograr la liberación de este compañero, pues es el económico, ya que los gastos relacionados con su caso van desde copias requeridas para el expediente, viáticos para compañeros y familiares hasta Hermosillo, ya que pues un solo boleto pues puede, bueno, es muy caro trasladarse hasta allá, abogados y todo lo que se requiere para su defensa. Uno de los requisitos que se requiere para esta semana son tres pruebas periciales que realizará un perito independiente para comprobar que la mochila que le fue sembrada a Jorge no tiene huellas de él, y este peritaje tiene un costo de 60,000 pesos. Entonces, pues es importante conseguir esta cantidad para que esta evidencia pueda desmentir los cargos de la PGR. Y bueno, entonces pues invitamos a todos y todas a apoyar al compañero en la medida de sus posibilidades, de sus colectivos y organizaciones, de manera individual, a organizar toquines, rifas, colectas, venta de comida o cualquier actividad para difundir el caso de Jorge y para pues reunir económicamente esta cantidad. Y bueno, pues los datos de la cuenta para hacer una aportación económica pues son directamente con el correo electrónico, que es solidaridad-george con YORCH arroba riseup.net o ocupache, bueno, ocupa OKU, bueno, ocupa con K y che arroba riseup.net y cna.mex@gmail.com. Bueno, pues estos son los datos para solidarizarse con Jorge y bueno, pues y para lograr su liberación y alto al acoso a los espacios autónomos. Con esto damos por terminado el noticiero del día de hoy y los vamos a dejar con estos audios que tenemos preparados. Bueno, hasta la próxima. Estamos en la segunda asamblea del movimiento en defensa de la tierra, el territorio y por la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Hay compañeras de diversas comunidades y organizaciones de Chiapas. El objetivo es que en torno al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, analicemos, reflexionemos y hagamos acuerdos en relación a la situación que se vive en nuestras comunidades, pero desde la voz de las mujeres. el día 6 y 7 que estamos en esta asamblea, construiremos acciones de lucha a nivel comunitario, a nivel regional y a nivel estatal para visibilizar nuestra resistencia frente a los proyectos extractivistas, frente a la reforma al campo que amenaza la propiedad social y la alimentación. Esta asamblea, como mencionaba, la idea es generar acciones desde la comunidad y desde las alianzas a nivel regional que se han construido desde que se da a conocer el movimiento en defensa de la tierra y el territorio, un movimiento encabezado por las mujeres. Entonces, el día 6 se compartirá la denuncia de los diferentes colectivos y movimientos que han sido invitados. Con base en eso, estaremos construyendo acciones articuladas para dar continuidad y camino al movimiento, que pretende no solo quedarse en una reivindicación local, sino nacional, que garantice el acceso de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, asambleas comunitarias, asambleas ejidales, para que las decisiones no solo sean tomadas por los hombres, sino también se escuche la voz de las mujeres y de sus familias. Que si tal cosa es